Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. No tengo nada de excéntrico. Algunas personas me consideran excéntrico porque llevo conmigo mi propia silla, porque llevo guantes en verano, porque remojo las manos en agua caliente antes de tocar y porque uso guantes de caucho para nadar. Veamos lo de la silla, por ejemplo. Se han escrito muchas tonterías sobre esto, como si el hecho de llevarla a todas partes fuera el colmo de la rareza. Alguien ha escrito que para tocar mejor los pasajes con cruce de manos me ayudaba inclinándola como una especie de torre de Pisa. Eso es ridículo. Mi silla no se inclina ni por un lado ni por el otro. Si poseo mi propia silla ajustable, es únicamente porque mi estilo de interpretación me obliga a sentarme más bajo que la mayor parte de los pianistas. Unos buenos 20 centímetros. Ah, y en cuanto al hecho de cuidarme las manos, revela simplemente buen juicio. Llevo guantes la mayor parte del tiempo porque tengo mala circulación. A causa de ello, la sumerjo en agua caliente antes de cada concierto. Me gustaría poder nadar normalmente, pero mis manos quedarían afectadas durante días, así que llevo unos guantes de caucho que cubren totalmente mis brazos. Me río al escuchar a la gente decir que soy un excéntrico. Deberían haberme visto hace apenas 6 años cuando tenía 17. En esa época sí que era un auténtico personaje. Glenn Gould. En enero de 1962, poco más de 2 años antes de que dejara de ofrecer conciertos públicos, el pianista Glenn Gould concedía al semanario American Horizon esta entrevista, recogida por Bernard Aspen. Bernard Aswell. ¿Cuándo tomó la decisión de hacer carrera de pianista? Glenn Gould. Creo que estaba decidido a hacer carrera en la música a los 9 o 10 años. Había decidido rodearme de música, ya que había descubierto que era un excelente medio de evitar a mis compañeros de escuela con los que no conseguía entenderme. Pero nunca fui un niño prodigio, o en todo caso, un niño prodigio explotado. No di ni un solo concierto a esa edad, salvo quizá para las señoras de la parroquia, y me contentaba en escribir mis obritas maestras. Creo que solo comencé a aceptarme como una seria amenaza profesional después de cumplir 20 años, edad a la que ya me ganaba la vida tocando el piano en los estudios de radio y televisión. En esa época era un estudiante, pero comenzaba a darme cuenta de que era posible, aunque requiriese un esfuerzo considerable, hacer viables mis proyectos. Sin embargo, la forma en que me lo imaginaba no implicaba el hecho de tocar el piano. Entre los 10 y los 20 años, en realidad, no me atraía la idea de una carrera de concertista. ¿De veras? Sí, me parecía algo superficial, una especie de complemento agradable al interés escolástico que me inspiraba la música. Imaginaba que solo era aceptable una carrera musicológicamente motivada y que cualquier otra orientación tenía algo de frívolo. Me veía como una especie de hombre del Renacimiento en materia musical, capaz de llevar con éxito proyectos variados. Decididamente quería ser compositor, lo que sigue siendo el caso, y descender a la arena a tocar no me atraía para nada. Era al menos parcialmente una actitud defensiva por mi parte. Aunque no sabía gran cosa de las interioridades del asunto, veía con claridad que una carrera de pianista de concierto implicaba competir, y no consideraba que fuera digno prestarse a ello. No conseguía entender por qué tenía que medir ferozmente mis fuerzas con otros jóvenes de 17 años que de todas formas, sin duda, tocaban el piano mejor que yo. Su grabación de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach le convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. ¿Qué significa para usted el éxito como pianista que asegura no haber buscado? Bueno, esa grabación tuvo mucha importancia para mí, pero también me ha creado muchos problemas. Hasta entonces, no me había imaginado que todo lo que acompaña mi interpretación, mis excentricidades, por así decirlo, si usted quiere, pudiera merecer la menor atención. Nadie me había hecho nunca observaciones sobre ello, y de pronto, toda una serie de empresarios y profesionales bien intencionados empezaron a escribirme para decirme, joven, tendría que empezar a controlarse y renunciar a todos esos aspavientos. ¿A qué aspaviento se referían? A que solía cantar mientras tocaba, hacer gestos de director de orquesta con las manos, etc. El problema era que hasta entonces lo único que había hecho era tocar para mí en casa, o de vez en cuando en un estudio de la radio. Al no haber sido un niño prodigio que diera conciertos, nunca había pensado en la importancia que algunas personas prestan a las apariencias. Cuando alrededor de 1956 me vi forzado súbitamente a tomar conciencia de todo eso, me puse a prestar atención a todo lo que hacía, y me produjo cierto malestar. El secreto de todo lo que había hecho hasta entonces residía en que me había concentrado exclusivamente en la forma de poner en práctica una determinada concepción de la música que tocaba, sin tener en cuenta los medios físicos utilizados para conseguirlo. Esta nueva conciencia de mis particularidades físicas me resultó muy penosa, pero pasó pronto. Si tiene ahora menos conciencia de ello, ¿significa que hoy resulta más placentero dar conciertos? Todavía ahora solo me siento realmente cómodo en los estudios de radio, televisión o grabación, que me encantan. Yo estoy muy curtido y no me gusta tocar en público, pero tampoco me gusta. Lo que detesto es aquello de... tiene derecho a una sola oportunidad. Precisamente algunas personas consideran que uno de los placeres de escuchar música en directo se debe a ese riesgo, al derecho a una sola oportunidad, característico del concierto, al hecho de que nadie, ni el intérprete ni el público, saben exactamente qué va a ocurrir. Para mí es algo cruel, feroz y estúpido. Es exactamente lo mismo que mueve a salvajes como los de América Latina a ver corridas de toros. Cuando escucho esa clase de argumentos me dan ganas de abandonar los escenarios. El espectador de la arena que asiste a una ejecución musical como si se tratara de una hazaña atlética se considera a sí mismo a salvo del peligro y hay una especie de disfrute sádico en ver lo que pasa en el escenario. Ahora bien, lo que busca no tiene nada que ver con lo que allí sucede realmente, que es el intento del intérprete por alcanzar una poderosa identificación con la música que toca. No se trata de un combate, sino de una historia de amor. Por supuesto, siempre puede suceder que ocurra algo excepcionalmente bello en un concierto. Y en ese caso me gustaría que hubiera 20.000 personas en la sala en vez de 2.000. Pero esos momentos son raros. Me encanta grabar, porque si sucede algo excepcionalmente bello, se sabe que perdurará. Y si no es el caso, habrá otra oportunidad de alcanzar el ideal. Cuando habla de interpretación ideal, ¿cree que se trata de algo objetivo y reconocible? Oh, ¿sabe usted? Depende sin duda de la hora de la ocasión, e incluso de la atmósfera del mes, del año o de la época de su vida. La valoración puede variar enormemente. Le daré un ejemplo. Hace algunos años hice una grabación del concierto en re menor de Bach y estaba muy satisfecho en aquel momento. Dos o tres años más tarde, un día estaba en mi coche y puse la radio en medio del primer movimiento de una grabación que alguien había hecho del mismo concierto. Por aquel entonces, el tocadisco de mi casa estaba desajustado y giraba un poquito más rápido, lo que elevaba todo lo que sonaba un semitono ascendente, y hería mi oído absoluto. Al mismo tiempo, le añadía un elemento de brillo nada desagradable, dando a las cosas una intensidad ligeramente toscaniniana. Me había acostumbrado a escuchar en mi bemol mi propia grabación del concierto de Bach, y de pronto lo escuchaba en la radio en re menor y más lento. Empecé a preguntarme quién podría ser el intérprete. Sabía que la obra había sido grabada recientemente por X, Y y Z. Creía que lo que escuchaba era sin duda de X, ya que la interpretación tenía todas las cualidades de solidez, mientras que yo, cuando lo había grabado, había adoptado una actitud mucho más altiva respecto a la música. A medida que iba escuchando me preguntaba, ¿por qué no puedo yo tocar con esa convicción, con esa clase de disciplina tan simple? Estaba realmente furioso conmigo mismo. En ese momento llegó el segundo movimiento y me dije, ¡qué tempo tan maravilloso! Luego, percibí dos apoyaturas tocadas ampliamente antes del tiempo, mientras que la nota real no aparecía a la mitad del pulso, sino a los 3/8 del tiempo. No conocía a nadie que hiciera eso con Bach, salvo yo. Reconocí de pronto que lo que se oía por la radio era mi propia grabación y de inmediato comencé a encontrarle todo tipo de fallos. En sus conciertos públicos evita usted manifiestamente lo esencial del repertorio romántico de principios del siglo XIX. Chopin, Schumann, etc. ¿Qué reprocha usted a esa música? Mis críticas son de orden arquitectónico. La música de estos compositores no es lo suficientemente estricta, no está organizada todo lo escrupulosamente que me gusta que esté la música. O cualquier otra cosa. Tampoco es lo bastante poética. No se encuentra en ella el sólido impulso métrico que me gusta encontrar en la música. Compárelos con Richard Strauss. He ahí un compositor que utiliza una paleta dramática prodigiosamente variada, pero que la organiza estructuralmente de manera que cada cadencia rima con la siguiente. Hay un sentimiento de plenitud fantástico en Richard Strauss. Para mí, es uno de los mejores compositores de todos los tiempos. En mi opinión, ese aspecto de su escritura hace de él un Mozart del siglo XX. Sin embargo, se dice que a usted no le gusta Mozart. No es que no me guste Mozart. Hay ciertos aspectos de Mozart que me atraen mucho. Los pilares de su música tienen un rigor estructural que admiro profundamente. La estructura de sus finales es incomparable. Pero lo que me parece que falta en Mozart, y que por el contrario se encuentra siempre presente en Haydn, es el sentido de la variación, del relieve, mientras que los elementos internos permanecen activos. Mozart no activa todos los detalles, pone en juego cosas que no son necesarias y después no utiliza todo el material. Al contrario de Haydn, de vez en cuando se dice que no me gusta nada de lo que hay entre Bach y Schoenberg, salvo alguna cosa aislada. Eso es totalmente falso. Estoy y he estado siempre inmensamente influido por la música del romanticismo tardío. Mahler, Strauss, el joven Schoenberg. El problema es que al final del siglo XIX está mal representado en el piano. Me hubiera gustado mucho que existiera un repertorio sustancial de música para piano escrita por compositores de fines del siglo XIX, que admiro realmente. He realizado transcripciones para piano de los poemas sinfónicos de Richard Strauss, que le pondría los pelos de punta. Los toco en privado. He hecho también una transcripción de la obertura y de la escena final de Capricho, la última ópera de Strauss. Creo de veras que es la obra más bella que el compositor escribió y la ópera más maravillosa del siglo XX. Thank you. Hemos escuchado del compositor alemán Richard Strauss la burlesque para piano y orquesta en re menor. Interpretaron la Orquesta Sinfónica de Toronto bajo la dirección de Vladimir Goldschmidt y como solista al piano Glenn Gould. No me paseo con una maleta llena de comprimidos. When that moment came, I did it, and I think it would be a terribly retrogressive step to retreat back into the embrace. El insomnio es solo una de mis muchas neurosis. Leo a menudo hasta las 4 o las 5 de la madrugada y no consigo dormirme. Devoro literalmente libros, todo lo que encuentro de Thomas Mann, de Kafka, de todos los rusos. He probado muchos somníferos para mi insomnio, pero no siempre funciona. Viajo también con medicamentos para la circulación sanguínea, píldoras contra el catarro y muchos otros comprimidos. Por ello me toman por un drogadicto. Pero ese complejo mío de la píldora, que es real, se ha exagerado mucho. Un periodista llegó incluso a escribir que viajaba con una maleta llena de comprimidos. En realidad, apenas llenan un maletín. Glengo. En esta edición se relataron fragmentos de una entrevista realizada por Bernard Ashbel al pianista Glenn Gould en 1962, publicada en el semanario American Horizon, y del reportaje fotográfico de Joe Carroll, publicado en Weekend Magazine en 1956, ambos extraídos del libro titulado Glenn Gould, no soy en absoluto un excéntrico, montaje y presentación de Bruno Monseigneur. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.